Muy buenas noches, amigos. Es 2 de noviembre del 2015. Son en este momento 8 y 41 minutos. Y esto es desde Aikawa. En un episodio distinto, ya que lo estoy haciendo caminando. Y estoy aprovechando el Sakura Candy a dar su vuelta diaria, ya que hoy ha estado lloviendo todo el día y no ha salido. Entonces, estoy aquí caminando con ella en una calle totalmente vacía. No hay gente. No hay autos tampoco. Estamos a 13 o 14 grados. La lluvia ya paró. Y entonces he aprovechado ese momento para salir. ¿Por qué en esta hora y por qué no en mi horario habitual? Porque como siempre, como de costumbre, después de 20 minutos de audio grabado, me doy con la ingrata sorpresa de que solamente 9 minutos de esos 23 más o menos que eran, estaban grabados, y el resto nada. Felizmente que me dio por revisar el audio, ya que nunca lo hago. Lo que sucede es que la música del final no se podía poner, entonces eso me dio mala espina. Dije, no, acá hay algo raro. Y sí, pues había algo raro. Me permitió subirlo, pero eran solamente 9 minutos, así que aquí me tienen nuevamente tratando de rehacer el audio y tratando de hablar aquello de lo que hablé a las 7 de la noche más o menos. Comentar primero que en el audio anterior, el que hacía referencia al último, la última lección, gracias al amigo Antonio, que está en el grupo de Voscas, que siempre estamos comentando cosas, me mencionaba que el episodio debía llamarse La Penúltima Lección. Y me dijo que no podíamos decir que teníamos todo aprendido, que siempre teníamos algo por aprender. Por lo tanto, no podemos hablar de última lección, sino que siempre, siempre estaríamos hablando de la penúltima lección. Y sí que tiene razón. Sí que tiene razón, y le agradecí, y ahora lo hago también aquí en este episodio, por haberme hecho ese comentario y por haberme hecho consciente de esa situación. Que uno dice, no, era lo último que me faltaba aprender. Sí, dentro de todas las labores, pero ¿es lo último que voy a aprender en el trabajo? Lo más probable que no. Lo más probable no, de seguro que no. Aprenderé más cosas, habrá más cosas por enterarme y por ir haciendo, así que eso con respecto a ese episodio. Y bueno, el día de hoy estaba yo hablando acerca de Halloween, el 31, sí, Halloween, felicidad, Halloween. Comentarles que este año he visto mayor actividad, tanto es así que aquí por mi barrio también he visto a niños, no muchos, es cierto, pero más que el año pasado también, eso es cierto, saliendo con sus bolsitas y disfrazados a pedir los dulces, ¿no? Los dulces característicos y de costumbre. La semana anterior, al 31, en la estación de Kawasaki, que está dentro de Kanagawa también, hicieron un evento como un desfile también, disfrazados y todo lo que tenía que ver con Star Wars. Después he estado viendo por los noticieros que también los niños van al tren ya disfrazados y todo eso. O sea, que ha sido un poco más de movimiento, he visto yo este año en cuanto a ese tema. Y bueno, eso es para comentar en cuanto a la parte positiva, ¿no? Si se quiere llamar. Porque bueno, los chicos salen, se divierten y listo. Pero la cuestión fue que el día sábado, si el día sábado, ustedes saben que mi hijo no vive conmigo. Entonces el día sábado mi hija tenía un evento de... iba a participar en un concurso de baile. Los cocos, eran 7 cocos que se estaban presentando. O sea, 7 high school que estaban presentándose. Y bueno, participó, no salió elegida. Pero bueno, participó y estuvo ahí compartiendo y esa fue la razón por la cual mi hijo vino. Y estuvimos ahí juntos. Y luego de ahí ya nos fuimos a casa todos y él se quedó el fin de semana con nosotros. Cosa que me permitió, entre otras cosas, compartir un momento con ellos, jugar también. Jugar después de años que les comento que me puse a jugar. Él tiene un Wii U. Y me estuvo mostrando ahí un juego que es bastante, bastante interesante y adictivo, que es acerca de unos calamares, que la idea es pintar la mayor cantidad de espacio posible y es el que gana. Es como una guerra, pero en vez de balas es pintura, ¿no? Más o menos la idea. Entonces, equipos de 4, todo es online y mientras más pintes, ganas. Ganas puntos, esos puntos te permiten mejorar tu equipo, etcétera. Bueno, todo clásico, pero bastante adictivo y bastante interesante. La pasamos ahí bien. Pero bueno, estábamos en eso el día 31 en la noche, jugando un poco. Y el día primero, domingo, ayer, el día de ayer, estábamos conversando y me muestra unas fotos. Y aquí viene el tema. Vuelvo al tema, no es que me haya alejado sin querer y esté divagando. Vuelvo al tema. Que era Halloween. Sí, Halloween. En Shibuya. Shibuya, saben, lo más probable es que conozcan, porque en todas las películas, esa avenida grande, ese cruce, donde hay mucha gente caminando, ese es Shibuya, pues. Y ahí en Shibuya, específicamente. Parece que ha habido o hubo un evento en la cual la gente iba por Halloween, obviamente disfrazados, y todo feliz, ¿no? Todos han participado, se han divertido y todo. El problema es que las fotos que me mostró en Twitter mi hijo eran para asustarse y salir corriendo. ¿Por qué? Porque en todo este tiempo que vengo viviendo en este país, nunca vi tanta basura. Basura tirada en el piso. Y no solamente estamos hablando de papeles, estamos hablando de oventos, estamos hablando de latas, estamos hablando de todo tipo de basura desperdigada por la pista. Era como si hubiera pasado una horda armados de las bolsas de basura y la empezaran a tirar. No estoy exagerando, la verdad, bastante basura. En un país que lo primero que llama la atención cada vez que he mostrado yo, he hecho las transmisiones en Periscope o los videos que he subido a YouTube, o de repente las fotos que he mostrado en la cuenta de Instagram, lo que más llama la atención es definitivamente la falta de basura, ¿no? La ausencia de basura en el piso. Eso es lo que más llama la atención afuera. Porque lo primero que me dicen, ¿y dónde está la basura? Cuando vinieron mis cuñados también, me dijeron, así de limpio es. Y es que no es que uno muestre solamente la parte limpia, Generalmente es así. Y el problema fue que cuando me muestra esa foto mi hijo, me dice, mira, ¿cómo ha quedado? Y yo digo, ¿qué? No puede ser. ¿Dónde es eso? Shibuya. Me dice, sí, Shibuya es sucio, me dice él, ¿no? Shibuya generalmente es sucio por la parte de la estación, me dice, ¿no? Los salaryman a veces están ahí, tú los ves ahí tomando afuera su One Cup. Su One Cup es un trago, ¿no? Es un trago que venden en la máquina. One Cup es, o sea, es una copita de aguardiente japonés. Entonces, me dice, sí, están tomando ahí y lo dejan ahí todo tirado. No se encargan de dejarlo en los tachos, etcétera, donde hay sitios para. Me dice, esa es la mala costumbre que tienen. Cerca de las estaciones siempre, y como yo les he mencionado también, estaciones grandes, sucede ese fenómeno, ¿no? Pero esto ya rebasó todo, pues. Rebasó toda situación, toda esto experiencia, ¿no? Por lo menos que me haya tocado ver a mí. Han sido 20 años y nunca he visto tal cantidad de basura tirada así en plena calle. Y al día siguiente, o sea, justo el día primero, la otra foto que mostraban luego, más tarde, fue la que me mostró mi hija y me dice, mira, hay voluntarios que han estado recogiendo toda esa basura. Y dentro de los voluntarios también habían niños. Y ahí empezó la conversación dentro de casa. Mi hijo, mi hija y yo. Bueno, mi señora también. Pero estábamos ahí conversando y comentando. Me dice, qué cólera, ¿no? Se supone que el Halloween es para los niños, están ahí divirtiéndose. Y sí, está bien que los grandes se diviertan. Pero mira, me dice, son los grandes los que deberían dar el ejemplo y la cantidad de basura que han dejado tirada. Y al día siguiente son los niños que se supone deberían divertirse, están trabajando recogiendo esa basura que han dejado los grandes. Entonces, ¿qué me tocó decirles? Que nada, pues no, que ojalá no se vuelva a repetir, que ese tipo de conductas no se hagan común en un país donde lo común es que las cosas y las calles se mantengan limpias, que lo común es que tú puedas, por ejemplo, a esta hora de la noche, por más oscura que sea la calle, caminar sin temor a que te vayan a hacer daño, ¿no? O te vayan a querer robar. Entonces, ojalá que no cambien, ¿no? Ojalá que no. Que si bien es cierto que se puede celebrar todo lo que quieras y se puede salir y pasarla bien, que se siga recordando que eso que siempre ha caracterizado, ¿no? A las personas de este país, el orden y el pensar que la calle es de todos, ¿no? Porque es un poco eso. Ahí ves tú gente, y me ha tocado también a mí, en mi mismo barrio, hacer la limpieza anual y barrer no solamente tu calle, ¿no? Salir afuera, toda la zona donde está, da la avenida central, etcétera, hacer la limpieza porque es parte de tu lugar donde estás moviéndote y tú quieres un lugar donde todo esté limpio y te encargas también, obviamente, de si has limpiado, no ensuciar, pues, ¿no? Tú compras algo y, por ejemplo, un caramelo y lo que vas a hacer es guardar la envoltura de ese caramelo y llevarlo hasta el lugar donde hay un tacho y poder depositar esa basura. Y no dejar tirado pues esas cosas. Pero bueno, en fin, eso es lo que quería comentarles. Espero que el audio se haya grabado bien, que no se haya perdido nada y que básicamente eso era todo lo que yo había grabado. Había grabado más, he comentado alguna cosa más, pero creo que ya lo voy a dejar aquí porque, como dije, estoy saliendo con Candy, es menor el tiempo, No me demoro media hora caminando con Candy y ya pues estoy concluyendo, creo. Entonces solamente me queda decir que si es la primera vez que te conectas a este podcast, decirte que tienes forma de comunicarte conmigo. Y para eso te dejo mi cuenta de Twitter, que es @miyashiropro. Si es que deseas comunicarte también a la cuenta de este podcast, es @desdeikawa. Y si deseas dejar algún mensaje más extenso, entonces pues lo puedes hacer a la cuenta de desdeikawa@gmail.com. Sabes que este podcast se encuentra alojado en la plataforma de Spreaker, pero también lo encuentras en iVoox y en iTunes. He mencionado que hay algunas fotos que yo suelo subir, y esas fotos son las que se encuentran en la cuenta de @miyashiropro, y pones el hashtag desde Ikawa y ahí vas a encontrar algunas fotos que creo yo pueden ser de interés, ¿no? Que tienen relación con el podcast y todas las cosas que voy hablando aquí. Bueno, pues eso es todo. No pensé, la verdad, que saliera el audio así, pero espero que sea de interés pues este tema, ¿no? Porque a mí sí me llamó la atención. Entonces, nada, agradecerles por estar ahí. Y ya no le puedo decir que nos vemos mañana porque no tengo un tema específico, así que nos estaremos comunicando tan pronto como crea que hay algo que contar. Un abrazo y hasta la próxima.